Mujeres. Tomándote. Mujeres, una fusión hecha por ellas, pensando en ellos también. Abre tus alas, es hora de volar. Hola, ¿qué tal? Te saluda Angélica Sánchez en ausencia de Flor de Cire. Te damos la más cordial bienvenida a otra emisión más de Mujeres Tomándote, otra forma de apropiarte, empoderarte e informarte. Como cada viernes, estamos transmitiendo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jiutepec en www.radioytvjiutepec.gob.mx. A quienes agradecemos el abrirnos este espacio cada viernes. Hoy en los controles técnicos nos acompaña Javier Sales. Te recuerdo que Mujeres Tomándote es una producción radiofónica de comunicación, intercambio y desarrollo humano en América Latina, conocida como CIDALACE. Esperamos tu participación a través de las redes sociales, en Facebook, Comunicación Intercambio, o bien en Twitter, en @Cidal o @FlorDeCire, o bien a través del correo electrónico cidal@prodigy.net.mx. También puedes escuchar la retransmisión de ese programa en la red Nosotras en el Mundo, en www.rednosotrasenelmundo.org. Nuestro tema editorial, ¿se logró la paridad en el Congreso de Morelos? Estás en Mujeres Tomándote y comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la más cordial bienvenida a otra emisión más de Mujeres Tomándote, otra forma de informarte, apoderarte, apropiarte. Como te comentaba al inicio de nuestro programa, el tema editorial es ¿se logró la paridad en el Congreso de Morelos? En el bloque 2 y 3 estaremos escuchando la participación de la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, donde hace un análisis de las medidas y acciones afirmativas en diversas entidades federativas que se han realizado en torno a la paridad de género. Como lo prevén los estándares institucionales, deben de estar previstas en las normas, porque si bien se están estableciendo medidas compensatorias para poder materializar la igualdad sustantiva, el principio de paridad previsto en la Constitución, pero también están en el balance el principio democrático y los principios rectores que deben vigilarse y cumplirse. La normativa en Morelos, en congruencia con la Constitución General, establece los principios de paridad y alternancia en la conformación de las listas. Los partidos políticos tienen la obligación de registrar en una sola lista de representación proporcional los nombres de mujeres y varones que la conformarán, pero no establece alguna acción que determine cuál es el género que encabeza la lista, pero sí establece la alternancia en la lista. Al no estar prevista en norma una acción afirmativa que obliga a los partidos políticos, en primer lugar en sus listas de representación proporcional, a las mujeres en aquellos modelos de asignación en donde la primera ronda asigna a todos los partidos el umbral, si los propios partidos registran puros varones, en igual número de partidos que pasan el umbral se van a asignar varones. En el tercer bloque escucharemos al magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, en el sustento de su voto en el resolutivo de la conformación del Congreso de Morelos y la mención del impacto de la campaña #CongresoParitario, la cual se inició el 20 de agosto difundiendo un comunicado que firman 6 redes de 6 estados de la República, el cual lo puedes consultar en www.blogspot.mx. El comunicado está dirigido a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los partidos políticos nacionales y estatales y a la sociedad civil en general. Este comunicado se empezó a difundir a partir del 20 de agosto del 2015 en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Mujeres de los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos, Querétaro, Oaxaca y Tabasco hemos decidido sumar esfuerzos y levantar la voz al unísono para exigir el cabal cumplimiento del mandato constitucional y la legislación electoral en materia de paridad de género. Somos un grupo de mujeres en política, activistas, periodistas y académicas de 6 estados articuladas en una red de redes por la paridad electoral y contra la violencia política por razones de género. La red Chiapas por la paridad electoral Repare, la red para el avance político de las mujeres guerrerenses, el Observatorio Electoral Paridad de Género Morelos, el Observatorio de Paridad de Género y los Derechos Políticos de las Mujeres del Estado de Querétaro, el Pacto Político de Mujeres por la Paridad de Oaxaca, la Red de Mujeres de Tabasco y la Red de Mujeres en Plural exigen el pleno respeto a la paridad electoral sin cortapisas, incluyendo el ámbito municipal en su modalidad vertical y horizontal, alto al acoso y a la violencia política por razones de género, plena garantía para que las presidentas municipales electas puedan asumir el cargo y ejercer el gobierno, que las autoridades correspondientes garanticen la paridad de género en las sustituciones por licencia, es decir, si una mujer renuncia deberá ser sustituida por otra mujer, avanzar en el marco legal para hacer exigible la integración paritaria de congresos y ayuntamientos, que los partidos políticos asuman su responsabilidad con las mujeres electas bajo sus siglas y las respalden. Aprobación inmediata de una ley contra la violencia política por razones de género. Paridad efectiva ya, ni más ni menos. Te comento que aunado a esta campaña que se inició el 20 de agosto, donde se distribuyó o se compartió el comunicado vía las redes sociales, Facebook, Twitter y correo electrónico, El día 26 de agosto se llevó a cabo la iniciativa en Twitter por parte de las organizaciones de mujeres y feministas de diversos estados para apoyar el hashtag Congreso Paridad. La intención fue enviar tweets desde las 12 a las 2 horas utilizando el hashtag Congresos Paridad, en el que se pedía que se sumaran en esta iniciativa a nivel nacional en torno a la paridad en todos los estados. Entre los tweets que se difundieron fueron: la igualdad debe ser de resultados, lo contrario es simulación. El 40 constitucional mandata paridad, los tribunales deben hacerlo cumplir. En Morelos, Zacatecas, DF y todo el país, democracia obliga a la igualdad. Las mujeres hacemos exigencias para que se cumpla la ley. Batallas en tribunales electorales para hacer valer derechos políticos de las mujeres. Los tribunales electorales tienen poco tiempo para hacerla valer la Constitución. Mujeres en la vida política, enriqueciendo la democracia y construyendo el país. El poder debe ser de hombres y mujeres en igualdad de condiciones. La CEDAW lo dice con claridad. La igualdad debe ser de resultados y no de intenciones. Hoy México requiere la fuerza y el poder de todas y todos en igualdad. Mujeres en la política y en la toma de decisiones enriquecen la democracia. La reforma electoral incluye el principio de paridad. Es hora de hacerlo realidad. Sin igualdad sustantiva, la democracia es una farsa. La igualdad sustantiva es precondición de la democracia. La resolución de los juicios en tribunales electorales debe ser apegada al 40 de la Constitución. Las mujeres en México ganaremos la batalla por la paridad. Es lo justo y es lo que dicta la ley. Paridad, porque las mujeres construimos democracia. Son muchos los juicios de protección de derechos políticos que exigen congresos de paridad. Estos tweets se enviaron, por mencionarte algunos, a Aristigue Online, a Yuridia Sierra, a Denise Dresser, a los medios de comunicación, por ejemplo, el Excelsior, la Jornada Online, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del DF, a nivel nacional, a la magistrada Alanís, al magistrado Nava, por mencionarte algunos de ellos. Déjame decirte que en 2 horas se logró crear tendencia en los tweets con 7,825 tweets enviados. Y como te comentaba, el magistrado Nava hace mención en su participación sobre un estudio de impacto que realizaron sobre esta campaña, la cual logró que aproximadamente 70,000 personas pudieran leer estos tweets. Es un ejemplo de lo que podemos hacer como incidencia en las redes. En el último bloque te estaremos hablando sobre el Día Mundial de la Salud Sexual. Y hay una invitación el día de mañana, ya que, como tú sabes, se va a celebrar la segunda marcha por la diversidad. Tendremos más información en el último bloque. Te comento que en la sección musical, la maravillosa voz de Tania Libertad. Entre las canciones que hemos seleccionado para tu deleite están Concierto para una sola voz, Para vivir, Dormir contigo, Mi unicornio azul. ¿Qué te parece si terminamos este bloque escuchando Concierto para una sola voz? Que a la letra dice: llámame, cuando tengas que sentir mi cariño, cuando te duela el corazón, cuando se crucen por tus ojos los míos, cuando escuches mi canción, cuando no puedas encontrar tu camino, llámame y verás que soy la voz que se transforma en mujer, soy el origen del ser, gestación del mundo que hace tener. Abrázame así y volverás a ser feliz, volverás a revivir, volverás a mí con amor. ¿Por qué es así? Porque siempre será así, cada vez que tú me llames, amor. Estás en Mujeres Tomándote y regresamos. Llámame cuando tengas que sentir mi cariño, cuando te duela el corazón, cuando se crucen por tus ojos los míos, cuando escuches mi canción, cuando no puedas encontrar tu camino, llámame y verás que soy la voz que se transforma en mujer. Soy el origen del ser, gestación del mundo que has de tener. Abrázame así y volverás a ser feliz, volverás a revivir, volverás a mí con amor. ¡Ay, no! ¡Endúlzate! En un momento regresamos. La equidad es una nueva forma de tomarte. Estás escuchando Más Cultura Radio. Radio Jutepec, la voz de todos. Más Cultura Radio. No dejes que se enfríe. Muévete. Ya estamos contigo. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó. Al fin nació. Al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Lo cierto es que las mujeres y distintos actores políticos, las autoridades electorales, hablo en términos particulares, pero también de sentencias precedentes de esta sala superior y de jurisprudencia y tesis, hemos encontrado o nos hemos enfrentado a resistencias de los partidos políticos hacia el avance en la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, concretamente en las candidaturas para acceder a cargos de representación popular. Esto ha llevado a, por una parte, legislar en la materia, ya señalé avanzar hacia la paridad, pero también emitir una serie de sentencias que en varios casos ya integran jurisprudencia, que no solamente nos han llevado a obligar a los partidos políticos a cumplir con la paridad y anteriormente con las cuotas, sino también a restituir el derecho de las mujeres, el derecho político a ser electas y en algunos casos inclusive hasta el de votar en sistemas normativos indígenas y en sistemas mixtos como es el estado de Chiapas. Sin embargo, seguimos encontrando distintas formas de resistencia. La verdad es que si de por sí en México somos creativos para muchas cosas, para darle la vuelta a la ley, me parece que somos muy ejemplificativos en términos de cómo incumplir con cuotas y paridad para lograr la igualdad sustantiva y pleno o ejercicio pleno de las mujeres al ejercicio de votar. Me hago cargo de mis comentarios porque nos falta muchísimo por hacer todavía en nuestros sistemas políticos y electorales para reconocer ese 50% que debemos tener las mujeres, y me refiero exclusivamente en el terreno electoral, pero es en todos los ámbitos públicos e inclusive privados. El aspecto positivo que yo veo es que esta batalla sinérgica entre las sentencias del tribunal, su jurisprudencia, las mujeres valientes que acuden a los órganos administrativos y a los tribunales electorales a demandar sus derechos, a denunciar violaciones a los mismos, han permitido que inclusive se legislen acciones afirmativas que hagan que materialicen esta paridad, que hoy es un principio constitucional, que además se hace en cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado mexicano al ser parte de tratados y convenciones internacionales en donde estamos obligados a tomar todas las medidas de distinta naturaleza, no solo legislativas, sino también administrativas, jurisdiccionales, para quitar obstáculos que no han permitido esta igualdad sustantiva. Tenemos o encontramos distintos sistemas electorales en tanto a nivel federal como en las constituciones y leyes de los estados. Se ha avanzado también en cumplimiento de una recomendación de la CEDAW cuando el Estado mexicano sustentó el informe en el año 2012, en donde recomendó al Estado mexicano avanzar en la armonización legislativa. Reconoció que se había avanzado en representación política de mujeres en el Congreso Federal, pero que aún faltaba mucho a nivel local y, por supuesto, a nivel municipal, que en ese entonces las mujeres representaban menos del 6% de presidencias municipales. Esta armonización legislativa ha avanzado inclusive en algunas entidades federativas, se ha ido más allá en la inclusión de acciones afirmativas, como por ejemplo que en la lista o listas de representación proporcional quienes encabecen sean candidatas mujeres, y esto conjugado con el principio de alternancia en las listas de representación proporcional, pues constituyen la regla que materializa precisamente la paridad, que es nuestro principio constitucional y principio convencional. Otras medidas o acciones afirmativas en algunas entidades consisten en que si se trata de una conformación impar del órgano de representación, ya sea Congreso o Ayuntamiento, el número mayoritario será asignado al género que se encuentre tradicionalmente subrepresentado, en este caso sería las mujeres. Pero este tipo de acciones afirmativas, también como lo establecen los estándares internacionales, deben de estar previstas en las normas, porque por un lado se están estableciendo medidas compensatorias para poder materializar la igualdad sustantiva, el principio de paridad previsto en la Constitución, pero en la balanza también tenemos el principio democrático y los principios rectores que precisamente deben de vigilarse, deben cumplirse para la organización de las elecciones de inicio a fin. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de principios, estamos hablando de interpretación a cargo de juzgadores constitucionales. Hemos resuelto sendos asuntos en esta sala superior, pero cada asunto tiene su propia particularidad y tenemos que atender a ella también a la luz de estos principios constitucionales, convencionales, de la propia normativa local y precisamente en conjunto la conformación del órgano de representación de que se trate. En este caso estamos el magistrado presidente. Nos propone un proyecto que propone la acumulación de juicios de revisión constitucional y de juicios para la protección de derechos políticos de ciudadanos en el estado de Morelos. Estamos ante un modelo y sistema electoral en el que se establece el sistema mixto que obliga a la Constitución General en el artículo 116, es decir, integración con diputados de mayoría y representación proporcional, en un modelo de listas cerradas de candidaturas de los partidos políticos. La normativa en Morelos, en congruencia con la Constitución General, establece o reconoce también los principios de paridad y alternancia en la conformación de las listas. Los partidos políticos tienen la obligación de registrar en una sola lista de representación proporcional los nombres de mujeres y varones que la conformarán, pero no establece alguna acción en donde determine cuál es el género que encabeza esa lista, pero sí establece la alternancia y la paridad en las listas. Aquí yo haría énfasis, y el proyecto del magistrado Carrasco se hace cargo de esto, de que la medida o la regla para materializar la paridad en una lista vertical, en una lista de representación proporcional, es la alternancia. Es el modelo que está previsto en la normativa electoral. Yo sostengo que la única medida para asegurar el cumplimiento de la paridad en cualquier lista bajo el modelo que en el mundo se determine de representación proporcional es la alternancia. Sea lista abierta, semiabierta, cerrada, para asegurar la paridad. En la conformación de las listas, la única es la alternancia. No es parte de la litis, porque el modelo en Morelos prevé la paridad y la alternancia en esta lista. Ahora bien, entramos al terreno de lo ideal. Y como yo lo he sostenido en varios debates en esta sala, y como lo he dicho al iniciar esta intervención, estamos muy lejos de lograr esta paridad sustantiva. La parte positiva es que un modelo como este depende en gran medida de la votación de los electores, por supuesto en la mayoría relativa. No podemos ni los órganos administrativos ni los jurisdiccionales condicionar el voto de ningún elector. El elector ejerce un voto de manera libre para elegir a las candidaturas uninominales. De ahí surge el principio de un elector, un voto en sistema de representación proporcional. Pero esto sí se puede controlar cuando se persigue la paridad sustantiva en el diseño del modelo constitucional de asignación de representación proporcional. ¿A qué nos enfrentamos en este caso? Al que el no estar prevista en norma una acción afirmativa para obligar a los partidos políticos a que registren en primer lugar en sus listas de representación proporcional a las mujeres, en aquellos modelos de asignación en los que la primera ronda asigna una diputación a todo partido que alcance el umbral, en este caso 3%, que es el umbral que se establece a nivel nacional para acceder a los cargos o a la asignación de representación proporcional. Si los propios partidos registran como cabeza de lista, permítanme el concepto, quien define el género en las listas, si registra puros varones, en automático, en igual número de partidos que alcancen el umbral, se van a asignar puros varones. Pero esto no solo pasa en Morelos, pasa, por ejemplo, en en las senadurías que se asignan a la primera minoría que tenemos. Estuve analizando los últimos registros de la pasada elección federal de senadores, en donde los partidos registraron como primeras fórmulas a varones. De esto se ha hecho cargo la legislación en varios estados. En Morelos no. ¿Y qué es lo que sucedió? Que al asignarse el primer diputado a todos los partidos que obtuvieron este 3%, pues en automático se asigna 9 varones y una mujer. Solamente un partido político, si no me equivoco, Nueva Alianza, presidente, es quien registra a una mujer en primer lugar. Quedan pendientes 2 asignaciones, son 12 diputaciones de representación proporcional, y en ese sentido, en aplicación del criterio de paridad de alternancia en el registro de las listas, entonces correspondería, dependiendo del partido político, la asignación a la candidatura del género distinto. Si bien no es o estamos lejos del espíritu constitucional, convencional, de que el Estado adopte las medidas necesarias para remover los obstáculos para que las mujeres accedan a los órganos de representación popular en paridad, lo cierto es que si nosotros adoptáramos una fórmula distinta, estaríamos nosotros como tribunal modificando el sistema electoral que decidió el Congreso del Estado, que no es inconstitucional, pero para mí sí es un modelo que no responde al modelo óptimo para asegurar una materialización de la representación paritaria en el Congreso. Hizo falta la legislación de medidas compensatorias para incrementar el número de mujeres en el Congreso. Sin embargo, al modificar ese sistema, nosotros estaríamos modificando la Constitución local, estaríamos afectando el principio de certeza, en tanto que hombres y mujeres que hubieran sido registrados cumpliendo la paridad y alternancia, tendrían que ser afectados en el ejercicio pleno de su derecho si lo que se pretendiera es lograr, y aquí acabo mi intervención porque este es el aspecto nodal del proyecto del magistrado Carrasco, la pretensión que se plantea en este asunto es que no nos quedemos en la paridad y alternancia y la asignación correspondiente en la lista de cada partido político, sino como, para mí indebidamente, lo hizo en una primera fase el Instituto Electoral de Morelos y posteriormente el Tribunal Electoral, revocó las constancias de mayoría de todas las candidaturas que fueron asignadas a los varones, es decir, las 9 en la primera ronda por la diputación asignada por el 1% y las otras dos asignaciones en la segunda ronda que hizo el Tribunal Electoral para otorgar el 100% de las diputaciones de representación proporcional a las mujeres. Esto es indebido porque no solamente se trataría de una acción afirmativa, una medida compensatoria. Estaríamos modificando el sistema de asignación de representación proporcional para una compensación absoluta para llegar a la paridad en la integración final del Congreso. ¿Me gusta? Sí. La verdad es que sí me gustaría, y pueden ustedes consultar mi tesis doctoral que sustenté en la Universidad Nacional Autónoma de México hace más de 2 años, en donde justamente una de las tantas propuestas que hago es la compensación, pero mi propuesta va en el sentido de reformar la Constitución para establecer desde ahí las acciones afirmativas para lograr la paridad sustantiva en los órganos de representación y otras medidas también como una circunscripción especial para representación indígena, entre muchas otras, pero siempre previstas en la norma para no afectar el principio de certeza en cuanto a las reglas que se deben de cumplir en el desarrollo de todo el proceso electoral. Es por eso, señor presidente, que con mucho gusto voto a favor de su proyecto. Es impecable su proyecto. No puedo votar en contra de su proyecto porque es apegado a la Constitución, a los tratados internacionales, pero sobre todo es un proyecto que se sustenta en principios. No es un proyecto que vaya exclusivamente a la letra de la norma, sino que hace una ponderación perfectamente equilibrada entre los derechos y principios a tutelar. Y mal haríamos como Tribunal Constitucional en afectar el principio de certeza, afectar el principio democrático de toda elección que estemos conociendo, porque esto también generaría la afectación a las obligaciones que tenemos como jueces constitucionales de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución a la luz de la protección amplia de los derechos humanos. Por eso votaré a favor del proyecto que somete a nuestra consideración. Gracias, presidente. Con una de derechos. Sí, y una de oportunidades. La equidad es una nueva forma de tomar té. La mujer que mueve el mundo con sus manos. En un momento, no regresamos. Descansa, no tiene calendario. No son míos, ni tuyos. Los medios públicos son de todos. Más Cultura Radio. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. No dejes que se enfríe. Muévete. Ya estamos contigo. Ayer se me perdió, bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Unicornio azul, ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. El contexto hace la diferencia, dice Dieter Nolen, y yo creo en él. Si me permiten hacer referencia al caso de Coahuila, hay una diferencia sustancial con Morelos. La primera es que en mayoría alcanzaron un empate varones y señoras y mujeres en 50-50%. Y lo que hicimos con la acción afirmativa fue cambiar a un varón por una señora en el último lugar de la lista, y con eso se alcanzó la paridad. Esto no es nuevo, aunque desde luego que ha venido tomando empuje y ahínco la causa, la cual comparto. Pero los jueces ni respaldamos ni nos oponemos a las causas. Lo que hacemos es, en la medida de lo posible, aplicar todos los principios favorables a los grupos desprotegidos cuando la armonización con otros principios constitucionales o las normas en específico así nos los permite. De hecho, el 6 de mayo de 2009 se votó en esta sala un asunto en el cual la quejosa era la que fue diputada Maritelma Guajardo, el Partido de la Revolución Democrática, el JDC 461-2009, ponencia de un servidor, en la cual la lista de representación proporcional de su partido político, el Partido de la Revolución Democrática, no venía de forma alterna entre damas y caballeros. Y la interpretación que hicimos ahí fue que tenían que venir alternados, así, mujer, hombre, y no hombre, hombre, hombre, mujer. A mí me da pena porque esa sentencia fue nominada a la mejor sentencia del mundo, al Mallete de Oro, por el Women's Link Worldwide, por la grandiosa interpretación de entender que por alternado es uno y uno. Daba pena que nos nominaran por eso. En realidad no fue ninguna interpretación la que hicimos, en una aplicación directa de la ley. Ahora bien, el presente asunto pone sobre la mesa un tema esencial que esta sala superior ya ha analizado en repetidas ocasiones, pero que ahora se nos presenta con un énfasis mayor. Es decir, cómo juegan los distintos principios constitucionales en el sistema de representación proporcional. La paridad, por supuesto, la equidad de género, por un lado, pero también el principio democrático stricto sensu, la voluntad, esto es la voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas, el principio de autoorganización de los partidos políticos, el principio de federalismo para ver la normativa de Morelos, que desarrolla el 116 de la propia Constitución, certeza, imparcialidad, etc. Esta sala ha sido promotora, impulsora y garante del principio de paridad de género en la integración de listas de representación proporcional, y esto se ha reconocido incluso por instancias internacionales como buenos ejemplos de prácticas judiciales en distintos países, en distintos continentes. Creo que ahora se presenta o se nos presenta un falso dilema, y me refiero a la especulación que hay alrededor de este asunto. Por cierto, doy un dato, hago un paréntesis si se me permite. No he recibido, y me parece que la magistrada Alanis tampoco, lo comentábamos ayer con un grupo de personas que vinieron a un alegato de oídas, más menciones, muy respetuosas por cierto todas ellas, en redes sociales, concretamente en Twitter, por ningún otro caso en el tiempo que tengo de ser magistrado, no he recibido más tweets que para este asunto. Te di un estudio en mi ponencia. Son más de 70.000 impactos los que han generado este grupo de personas, digamos, es decir, tweets que se han leído, a eso me refiero con los impactos. Y creo que hay un falso dilema en mi concepto, es decir, es congreso paritario o regresión, es decir, garantizar que sean el mismo número de diputados o de diputadas, o se regresa en el ánimo y en la construcción jurisprudencial, legislativa, institucional, orgánica y cultural que ha tenido nuestro país. Creo que es un falso dilema, porque desde mi punto de vista estamos avanzando hacia una cultura de respeto de derecho de las mujeres en la participación política que no teníamos. La legislación que tenemos ahora no la teníamos hace una década, las sentencias que tenemos ahora no la teníamos hace 5 años, la jurisprudencia de esta sala no la teníamos en la anterior integración, y la participación política de la mujer en este país es completamente diferente al que teníamos hace una década, por no hablar de hace 2, 3 o más. La paridad, como todo principio, no se mide en un todo nada, no es un juego de suma cero, sino que se pondera y en su caso se maximiza siempre en un contexto determinado y frente a los principios que deben aplicarse a cada caso. En este confluyen, entre otros, los siguientes principios constitucionales: paridad de género en la integración de los órganos representativos, el principio democrático per se, certeza, seguridad jurídica, autoorganización de los partidos, todo ello enmarcado en el sistema electoral mexicano de carácter mixto, cuya fórmula política, lo sabemos todos, establecida en el 40 de la Constitución, es una república representativa, democrática, federal, laica, compuesta de estados libres y soberanos. En el caso del tribunal responsable, el tribunal de Morelos, con la finalidad legítima de aplicar medidas tendentes a la paridad, es decir, a conseguir el mismo número de diputadas que de diputados, modificó prácticamente la totalidad de la lista de representación proporcional, y creo, como lo hace el proyecto, o me adhiero o coincido con el proyecto, que no consideró o no hizo una ponderación respecto de otros principios constitucionales en el contexto de las medidas aportadas. Creo que dejó de valorar tanto la voluntad de los votantes como el registro previo de los partidos políticos en ejercicio de su autodeterminación, de sus procesos internos que presentaron un orden para sus listas. Es por ello que el principio de autoorganización se ve vulnerado, lo mismo que el de la aplicación de la norma y, consecuentemente, el modelo electoral y de integración de representación, que es nada menos que el principio democrático previsto para el sistema electoral mexicano. ¿Quieres más? Contáctate www.cidal.org o llámanos al 318-2058 o al 312-1226. Regresamos. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador, número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. No te vayas. Sigue escuchando Más Cultura Radio. De lo rico, poco. Ya casi nos vamos. Exprésate. Dormir contigo es el camino más directo al paraíso. Sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acaricio. Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio. Es embriagarme con el susurro de tu hablar tierno y despacio. Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso. Sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo. Dormir contigo, con tu cabello acomodado aquí en mis brazos y el terciopelo que me brinda tu regazo. ¡Qué maravilla! Dormir contigo, dormir contigo, con la ilusión de que despertaré mañana con el calor y un nuevo día en la ventana. Fue algo hermoso, amor, dormir contigo. Estamos nuevamente contigo y ya estamos empezando el último bloque de esta emisión de Mujeres Tomando Té. Como te comentaba al inicio del programa, hoy 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual. La Asociación Mundial por la Salud Sexual, reconociendo que los derechos sexuales son esenciales para el logro de los estándares más altos de la salud sexual, declara que los derechos sexuales se fundamentan en los derechos humanos universales que ya están reconocidos en los instrumentos internacionales y regionales sobre derechos humanos, en constituciones y leyes nacionales, en principios y estándares de derechos humanos, así como en el conocimiento científico relacionado con la sexualidad humana y la salud sexual. Reafirma que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida y abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y en relaciones interpersonales. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se viven o expresan siempre. La sexualidad está influenciada por la integración de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales. Reconoce que la sexualidad es una fuente de placer y bienestar y contribuye a la realización personal y a la satisfacción general. Reafirma que la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere de un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como de la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Reafirma que no puede ser definida, entendida o practicada sin una amplia comprensión de la sexualidad. Para que la salud sexual se logre y mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados y protegidos y ejercidos en plenitud. Estos se basan en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos e incluyen un compromiso referente a la protección del daño. Declara que la igualdad y la no discriminación son fundamento para la protección y promoción de todos los derechos humanos e incluye la prohibición de toda distinción, exclusión o restricción por motivos de raza, etnicidad, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición incluida la discapacidad, edad, nacionalidad, estado civil y familiar, orientación sexual e identidad de género, estado de salud, lugar de residencia, situación social y económico. Reconoce que las orientaciones sexuales, las identidades de género y expresiones de género y las diversidades corporales de las personas requieren de la protección de los derechos humanos. Que todos los tipos de violencia, acoso, discriminación, exclusión y estigmatización son violaciones de los derechos humanos y afectan al bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. Afirma que las obligaciones de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos son aplicables a todos los derechos y libertades sexuales. Que los derechos sexuales protegen los derechos de todas las personas para ejercer y expresar su sexualidad, además de disfrutar de la salud sexual, teniendo debidamente en cuenta los derechos de los demás. ¿Sabías que contamos con 16 derechos sexuales? Déjame comentarte cuáles son. El derecho a la igualdad y a la no discriminación. El derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona. El derecho a la autonomía e integridad del cuerpo. El derecho a una vida libre de tortura, trato o pena crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción. El derecho a la privacidad. El derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras. El derecho a gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que de ellos resulten. El derecho a la información, el derecho a la educación y el derecho a la educación integral de la sexualidad, el derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relación basadas en la equidad y el pleno y libre consentimiento, el derecho a decidir tener hijos, el número y espaciamiento de los mismos y a tener acceso a la información y a los medios para lograrlo, el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, el derecho a la libre asociación y reuniones pacíficas. El derecho a participar en la vida pública y política. El derecho al acceso a la justicia y la retribución de la indemnización. Puedes obtener más información en www.diamundialsaludsexual.org. Dentro de las invitaciones que tenemos, hay una muy especial y que se llevará a cabo el día de mañana en Jutepec. Y es la segunda marcha por el respeto a la diversidad sexual, este sábado 5 de septiembre. Basta de discriminación y violencia contra la diversidad sexual. Justicia para Jazmín, Joana y Dayanita. Se llevará a cabo el día de mañana a las 4 de la tarde y el recorrido será del crucero de cementos al Zócalo de Jutepec. Participa. Y bien, te comento que hemos llegado al final de una emisión más de Mujeres Tomando Té. Ha llegado el momento de despedirnos. no sin antes recordarte que cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Hasta pronto. No es cuestión de tirar las paredes, tapizar los sillones, vaciar el armario. No es cuestión de perder los papeles, ni romper esa foto, ni quemar el diario. No es cuestión de cruzarse de acera, ni volver la mirada, ni vengarse del mundo. No es cuestión de enterrarse en la arena, ni agotar la memoria, ni ponerse un escudo. No creo que sea cuestión de estrellarse contra el muro que va levantando el recuerdo. No creo que sea cuestión de parar. Ni borrar las pisadas, ni cuestión de vencer. No es cuestión de tirarse a la cara los reproches pendientes, ni de quién dijo qué, ni pensar que podría haber sido si no hubiera llegado el final de este cuento, ni quitar o poner al pasado lo que fuimos sumando, lo que fuimos perdiendo. No creo. Mujeres. Tomándote. Gracias por compartirte con nosotras. Y recuerda, la equidad es una nueva forma de tomar té.